Prepara tus cinco sentidos. Porque ahora comienza el show de radio. Exclusivo de Mega 97.9. Con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Good morning. Happy Monday. Feliz lunes. Buenos días. Microphone check 1-2. Muy buenos días, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Muy buenos días, mi gente de Miami, Orlando y Tampa, a través del Sol. Puerto Rico, a través de Play, a través de la música, abre el mundo entero. Ready para ti en este lunes, 16 de mayo. Ya vamos por la mitad de mayo, compadre. Todo va rápido. Vamos rápido. Par de semanitas ya. Menos de dos semanas para Memorial Day Weekend. Ya la próxima semana el concierto, ya. Next Friday, viernes 27 de mayo, Prudential Center, Newark, New Jersey, la mega mezcla del concierto. Tengo boletitos para ti, para estar conmigo en el concierto. También boletos para ver a Karol G, boletos para Bad Bunny Stadium Concerts y más. Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation, ya voy a subir la fotito. El más activado en los comentarios también se gana un par de boletos. Lunes de recuperación total. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? How's the weekend? Dímelo, cuéntamelo todo, tarde de anoche. Dímelo Jesús, dímelo Huracán, dímelo Tiny, dímelo Breezy, dímelo Mikey. Welcome back, happy Monday. Alex Sensation. Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas. Ha pasado no sé cuánto tiempo desde aquel nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos y al mirarte pierdo la razón. Para mí, yo seré para ti. Siempre. Yo no te puedo borrar de mi mente.